Comunicado número 1. Al final, este gato era un gato con botas. Chamullero y con botas, el felino. Los militares a la calle, los militares actuarían en caso de seguridad interna. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Será porque la gente cada día más comienza a salir a la calle? Pero, ¿por qué comienza a salir a la calle? ¿Con qué necesidad? ¿Será que mucha gente tiene menos plata en el bolsillo, que no llega a fin de mes? ¿Será que los servicios han aumentado más del 1000%? ¿Será que la inflación no solo no fue resuelta, sino que es más grande, mucho más grande que la del gobierno anterior? ¿Será que unos pocos la están pasando bien a costa de que la mayoría la pase mal? ¿Será que este modelo económico creador de pobreza y desigualdad no funciona sin reprimir? ¿Será que reprimir es la necesaria consecuencia de quien no ha parado de generar malestar en la población, empobreciéndonos cada minuto un poco más? Pobreza cero, pero con botas. El mismo gobierno que en campaña prometía diálogo para solucionar los conflictos, hoy nos amenaza con sacar los milicos a la calle. El gobierno del diálogo, por decreto, quiere sacar los militares a la calle. Decreto sin consulta, decreto sin congreso, decreto sin diálogo. Qué paradoja, el gobierno que vino a recuperar el diálogo. ¿Será este un diálogo, pero con botas? ¿Será que Macri quiere ser el mejor alumno de Donald Trump? ¿Será que está haciendo buena letra? ¿Será que hay un acuerdo extraoficial con el FMI, el principal instrumento financiero de la política norteamericana? Usar a los militares para combatir el terrorismo y el narcotráfico. Eso dicen. Son palabras textuales, no solo de Macri, también de Donald Trump y de todos los presidentes estadounidenses en las últimas décadas. Ya es bastante cuestionable la lucha de Estados Unidos contra el supuesto terrorismo, que parece más un negocio petrolero que una lucha contra el mal. Y ya es bastante lucha contra el narcotráfico, ya que no han dejado de ser los yanquis los principales importadores, compradores y consumidores de las drogas del mundo. Ya en el chamullo yanqui, la supuesta lucha contra el narcotráfico y el terrorismo es una pantalla de humo para aumentar su poder militar en el planeta. Imagínense si no es chamullo estas mismas ideas en un país que no tiene ninguna hipótesis de conflicto militar. Argentina no tiene ninguna amenaza de terrorismo que lo aceche, ni lejano, ni limítrofe, ni tampoco interno. Hezbollah, el Hamas, siglas que escuchamos por la CNN, no son potenciales enemigos. No ha habido ni una sola señal de que eso pueda ocurrir. ¿Cuál es la guerrilla o la insurgencia militar que podría atacar al pobre gobierno? ¿A quién van a resucitar? ¿A los montoneros? ¿O van a intentar hacernos creer que los mapuches seriamente pueden ser algún tipo de amenaza militar? Me parece que el único terrorismo que conocemos nosotros, los argentinos, es uno que tiene botas. Un terrorismo con botas que ya interrumpió violentamente la democracia muchas veces. Más de lo que puede soportar un pueblo, y por suerte nuestro pueblo tiene muy claro, muy clarito, que eso nunca más. Que eso le costó la vida a miles de personas que fueron desaparecidas por los militares, justamente porque en esa época los políticos, los empresarios, querían la intervención de los militares en las calles. Eso querían, los militares controlando las calles, vigilando, castigando. Es chamullo de un gato con botas que un país que, si bien es consumidor de drogas, no es productor de ella y que por lo tanto bastaría con combatirlas en la frontera, precisamente donde deberían estar las Fuerzas Armadas. Otro chamullo con botas. Los tres productos que más se compran y venden en el mundo son el petróleo, las armas y las drogas. En los tres es protagonista Estados Unidos. Es el principal consumidor de drogas del mundo. Es falso que ellos la combatan, la consumen. ¿Ustedes creen que es una lucha contra las drogas o una lucha por las drogas? Estados Unidos, de quien proviene esta movida, es el number one de las armas. Es el principal productor y exportador de armas del mundo. Es su mejor negocio. ¿Saben cuánto gastó Macri en compras de armas? 20 mil millones de pesos. ¿Su vendedor? Estados Unidos. ¿A quién le conviene este negocio? Este es un negocio con botas. ¿O será que el terrorismo sea el pueblo en las calles? ¿Es posible? ¿Realmente es posible que volvamos a vivir lo que vivimos en dictadura? Personalmente, por suerte, creo que no. Creo que nuestra sociedad aprendió una lección muy grande. Una lección aprendida con dolor, sufrimiento y miedo. Y ya no quiere volver a pasar por lo mismo. Pero, un pero muy grande, permitir que los militares vuelvan a las calles implica un paso en dirección a ese mismo pasado. Un pasado oscuro, sangriento, violento. Es un paso en una dirección trágica. No podemos permitirlo, o mejor dicho, no debemos permitirlo. Aunque también hay que pensar que el gobierno es muy hábil en su jugada de comunicación. Es un gran manipulador de la opinión pública con trampas simples. ¿No habrá algo de eso hoy? Ponernos todos a discutir que las Fuerzas Armadas deben o no deben salir a la calle puede ser una trampa para no hablar de lo fundamental, la situación económica, o no hablar de lo escandaloso, los aportantes truchos en las dos campañas electorales, blanqueando guita sucia, que por cierto no sabemos si esa guita sucia proviene del narcotráfico, el mismo narcotráfico que dicen ellos combatir. Pobreza cero con botas, diálogo con botas, negocios con botas, terrorismo con botas, escándalo con botas, manipulación con botas, narcotráfico con botas, un auténtico gato con botas.